Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja la 90.1, en radioroja.com.ar, por internet, también en la Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar. Nos puedes escuchar si estás en Córdoba Capital, y si estás por San Marcos Sierra nos escuchás en la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra. Y aquí, por supuesto, nunca solo, o casi nunca solo, con Maripí. Muy buenas del otro tardes. Lado del vidrio. ¿Cómo? Del otro lado del vidrio. Digo, que del estamos, otro lado del vidrio, estamos, sí. Separados. Que no se corra el rumor. Ay, no. Acá estamos, buenas tardes para todos. Acá estamos leyendo las últimas noticias, todo lo que está sucediendo ahora en este momento acá en nuestro monte. Así que ya les iremos informando, entre otras, qué está pasando acá con los incendios. Recién venía y hubo todo el día humo, estuvo humeando la montaña, pero sin fuego. Aparentemente, no sé, ahora tenemos una última información que aparentemente se ha prendido en algún lado, sí, otra vez, se ha, ¿no?, prendido, hay un par de foquitos que, bueno, pero que están los bomberos laburando. Bueno, estaban acá los bomberos, estaban acá en la esquina, acá a una cuadra y media de la radio, sobre la ruta y la colectora, el canal 9 de julio y la ruta. Sí, estuvieron autobombas, con 12... ¿Camiones hidrantes? No, eran dos chatitas, dos camionetitas de bomberos. Ajá. Que estaba, y había tres bomberos o cuatro bomberos, estuvieron toda la tarde, desde la mañana hasta la tarde. Estuvieron, se ve que es un buen punto de vista, estaban con binoculares, mirando, claro, todo el tiempo, ser, controlando. Tipo una guardia de cenizas desde aquí, estaban haciendo los bomberos. Y ahora cuando llegué, recién que acabo de llegar hace 5 minutos, no estaban. O sea que estuvieron pasando que recién las avionetas también. Claro. Hasta recién estuvieron pasando, yo en un ratito nomás escuché pasar dos, estaban aprovechando los últimos momentos de luz, porque ya de noche no pueden trabajar, ¿sí? O sea, para la gente que andaba gente quejándose de que no puede ser, que pasan la noche no ven, por eso no pasan. Por más que esté despejado y casi sin humo, esas avionetas no pueden circular de noche porque no pueden ver. Así que estaban aprovechando la última luz del día para apagar lo máximo que pudieran. Pero bueno, aparentemente está prendiéndose otra vez. Muy bien. Ha habido novedades en el caso de Cecilia Basaldúa también, ¿no? Vamos a estar contando también, ¿no? ¿O no? No. Creo que sí. Hubo alguna noticia. La noticia de la testigo, ¿no? Una testigo que vincula a los policías con el asesinato de Cecilia. La que ya hablamos ayer. Hablamos ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Ayer, sí. Sí, ayer estuvimos comentando, sí. Bueno, vamos a estar hablando del tema incendios, ¿sí? Vamos a estar hablando de que estuvo Juan Cabandier, ¿sí? Que supuestamente tiene algo que ver. Ahora le vamos a contar cuál es el cargo concreto de Cabandier. Que bueno, nada, parece que no tiene mucha agilidad con esto, me parece. Parece que en Córdoba sexto grado y sexto año volverán a las aulas en febrero. En Mendoza se desarrolló la movilización contra el acuerdo con China. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Te parece desarrollar algunas noticias? Empecemos. Bueno, decíamos que bueno, las lluvias no llegaron, sí, como se esperaba. Anoche estábamos todos, cada uno con su criterio, ¿no? Pidiendo que o esperando que llegaran las lluvias. Hubo en un momento, no sé, alrededor de la medianoche, se nubló, empezaron a haber relámpagos, truenos. De hecho, creo que han caído aquí en Casagrande, por ejemplo, no sé, 4 gotas, sí, exagero. Pero nada, pasó de largo la tormenta, no nos ayudó la tormenta la cosa siguió. O sea, a pesar de que en la madrugada de este miércoles, como les decía, se observaron algunos relámpagos y nubes, nada, no pasó nada. Sí, la lluvia finalmente no llegó y el incendio ubicado en la zona de Vaquerías, que continúa avanzando, sí, hasta ahora, al igual que otros 3 en la región. Se trata de un frente de aproximadamente 3 kilómetros que se inició cerca de las 20 horas del martes. Y a pesar del trabajo de los bomberos, durante toda la madrugada bajaba lentamente por la ladera del cerro en dirección al pueblo. Tanto en el Basural como en el Campo Blanco se encontraban apostados este miércoles 2 grupos de bomberos de 8 dotaciones de la región. Al momento, los focos activos en Punilla se ubican en la región de Capilla del Monte, en Casagrande, jurisdicción de bomberos de Valle Hermoso, y en los alrededores del Cerro Pan de Azúcar, en dirección a La Calera. En total son más de 300 efectivos de bomberos voluntarios a los que se encuentran desplegados en esta zona, se informó oficialmente. Todavía tenemos un incendio en la zona de Casagrande, en cercanías del Valle Hermoso, en donde trabajan bomberos de 8 cuarteles. Allí queda un frente activo que va hacia el oeste sin riesgo para viviendas, señaló el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha. Sí, y agregó, en la región que rodea a Capilla del Monte, desde la ruta provincial 17 hacia el sudeste del Cerro Uritorco, se combate el fuego desde los terrones hacia Tramontana, en donde se están protegiendo viviendas y una confitería. Lo mismo sucede en el camino de San Salvador, que va hacia Ojo de Agua y hacia la ladera del norte del cerro. En cuanto al apoyo aéreo, arista fundamental para tratar de controlar los focos desde las primeras horas del día, ya se encuentran trabajando los aviones y helicópteros de la provincia y nación, operando desde los distintos aeroclubes y lagos de la provincia. Además, son 3 helicópteros preparados para el caso que haya que transportar personal. ¿Sí? El gobierno de Córdoba informó que en total son 12 las aeronaves que operan en los distintos focos. Por último, a esta hora, la ruta 38 se encuentra habilitada, aunque entre las localidades de Capilla del Monte y Cruz del Eje, la policía caminera realiza un seguimiento de los vehículos para que disminuyan la velocidad. ¿Sí? La tan ansiada lluvia que esperábamos para la zona donde tenemos en los 4 focos más importantes, lamentablemente no llegó. Solamente en la zona de Vialet, Macé y Cosquín hubo una tenue llovizna. Siguen trabajando los bomberos en ese sector, al igual que en la zona de Casagrande, donde queda todavía el flanco que va hacia el oeste, por suerte alejado de la ruta 38. Por ahora no tenemos ningún inconveniente en el riesgo de las viviendas, indicó el director de Defensa Civil, Diego Concha. El funcionario agregó que en la zona de Capilla del Monte, de la ruta 17 hacia la zona de sureste del Cerro Uritorco, se está trabajando desde los terrones hacia Tramontana, donde se está protegiendo una confitería y 2 viviendas con unidades pesadas, mientras que a la vez también se está trabajando el camino que va a Ojo de Agua y hacia la ladera norte del cerro. Tenemos para compartirles un comunicado por el monte. Somos un grupo de vecines autoconvocades que ve con gran preocupación cómo los incendios ocasionados en el territorio que habitamos está destruyendo el monte nativo que nos queda. El avance de proyectos inmobiliarios y agropecuarios ponen en riesgo el monte autóctono, desplazando y matando a los animales que lo habitan. En los últimos 2 meses se perdieron 42.000 hectáreas de monte y ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional están accionando con la rapidez necesaria para que esto deje de suceder. Somos conscientes de la complicidad estatal y sabemos que está directamente relacionada con los negocios privados que destruyen el ambiente y favorecen a los mismos poderosos de siempre. Por todo lo dicho, nos proclamamos unides y decimos bien claro y fuerte. Responsabilizamos a cada intendente de las zonas afectadas y al gobernador Schiaretti por el desastre ambiental generado y la desidia. Exigimos que se declare emergencia ambiental. Exigimos que las tierras afectadas sean declaradas reserva y patrimonio cultural e histórico para poder luego ser reforestada. Exigimos prevención del gobierno y justicia ante tantos ecocidios. Exigimos la inmediata actuación de las fiscalías públicas para tomar declaraciones a jefes de bomberos y evitar presiones ilegales para silenciar los delitos. Exigimos la urgente actualización de la Ley Provincial de Ordenamiento Ambiental Territorial de Bosques Nativos y la actualización del mapa de modo participativo y de acuerdo al principio de progresividad. Efectivización del ordenamiento ambiental del territorio con participación ciudadana, plan de manejo del fuego con presupuesto acorde, sistema de alerta temprana y educación ambiental, resarcimiento a familias campesinas y efectivización de la ley de agricultura familiar, por una agenda ambiental que incluya la participación ciudadana real. Exigimos políticas ambientales efectivas que prioricen la vida y no los intereses económicos empresariales. No existe desarrollo sustentable con especulación inmobiliaria. Nos y les convocamos el sábado 29 de agosto a las 11 horas. Cada zona va a tener su lugar de movilización. Por ahora están Agua de Oro, La Granja, El Manzano, Cedro Azul, en la cooperativa Agua de Oro sobre la E53, en Río Ceballos, en la rotonda de PEC, en Sal Si Puedes, en la rotonda 400 años, en Villa Allende y Saldán, en el polideportivo Villa Allende, en Mendiolaza, en el polideportivo, en Unquillo, en la rotonda Macu, entrada de la UNQ, en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, rotonda de Juan B. Justo y ruta E66. Por la seguridad de todos, les pedimos mantener la distancia social y usar barbijo. Emergencia ambiental ya, todo incendio en Córdoba es intencional y criminal. Por nuestros montes, vecines autoconvocados de Córdoba, adhiere Asamblea por el Monte Unquillo AMU. Y bueno, y en ratitos, antes de que el programa termine, vamos a poner después en su conocimiento los puntos de encuentro en Punilla. Punilla está adhiriendo a este sábado, a convocar, sí, 29 de agosto a las 11 horas en determinadas zonas por localidad, que bueno, que antes de que termine el programa se las vamos a contar. Bueno, y hablábamos del incendio en Casa Grande en particular, ¿sí? Aparentemente la etapa, bueno, ahora teníamos novedades nuevas, pero hasta hace un rato estaba en guardia de cenizas el incendio en Casa Grande. Más de 60 bomberos voluntarios de 8 cuarteles de Punilla se encontraban este miércoles realizando guardia de cenizas en todos los frentes del incendio forestal que se inició en la comuna de Casa Grande, en la zona de la estancia 2 de Mayo. El jefe de bomberos de Valle Hermoso, Fernando López, confirmó a la estafeta online que los efectivos aguardan que transcurra la tarde para considerarlo totalmente controlado. Las llamas llegaron a 3 kilómetros de la Reserva Natural Vaquerías, por lo que no hubo que lamentar daños allí. En el lugar aún continúan trabajando dos aviones hidrantes para completar las tareas de enfriado, ya que en la parte alta del cerro se observan columnas de humo producto de algunos troncos de gran porte que permanecen encendidos. ¿Serán esos troncos que se volvieron a prender, capaz? Puede ser. Bueno, nos vamos un ratito al ámbito educativo. Córdoba, sexto año y sexto grado volverán a las aulas en febrero de 2021. El ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach, señaló este miércoles que los alumnos de sexto grado y sexto año volverán a las aulas el 15 de febrero de 2021. Respecto al regreso de las clases presenciales del resto de los cursos, dependerá de la situación epidemiológica de la provincia. El regreso para sexto grado y sexto año será el 15 de febrero, porque no podemos desaprovechar un solo día. De acuerdo a cómo sea la situación, iremos viendo qué hacemos con los otros grados y cursos. Pero estos dos comenzarán a partir de mediados de febrero, afirmó Graubach en declaraciones a Cadena 3 y precisó que estos cursos serán los primeros, ya que tienen que pasar ya sea al nivel secundario o a la facultad. Respecto al ciclo 2020, el funcionario indicó que no hay posibilidad de establecer una fecha cierta para el regreso a clases presenciales durante lo que resta del año 2020, al punto de que todas las fechas que se habían planificado para el regreso a las aulas de la provincia quedaron descartadas. Todo lo que habíamos pensado en la primera parte del año sobre el regreso en agosto queda descartado por la situación epidemiológica. No hay posibilidad de arrojar ninguna fecha para Córdoba, cerró el funcionario. El pronunciamiento del mismo se produjo luego de que el Consejo Federal de Educación, conformado por todos los ministerios de educación provinciales y titular de la cartera nacional, Nicolás Trota, aprobara de manera unánime la unificación del ciclo lectivo 2020 y 2021, es decir, que los contenidos y metas previstos para los dos grados o años serán reorganizados para ser abordados como un bloque y que nadie repetirá porque la finalización del curso se extiende hasta fines del próximo. Así que bueno, está bueno porque por un lado te dicen como que sí o sí el 15 de febrero, sin perder un solo día, después de que perdimos todo un año, claro, hay que empezar las clases, y por otro lado te dice que todo lo que habían pensado en la primera parte del año es descartado, no lo pudieron llevar adelante, así que imagínense cómo pueden saber, ¿no?, lo que va a pasar el 15 de febrero. No, ¿cuándo informa? Están abriendo la temporada, ¿no? Tenemos la bola de cristal aquí. Que se viene la temporada a Córdoba y piensan abrir sí o sí el 15 de febrero, pero bueno, ya sabemos que estos gobiernos son una payasada, así que vamos a ver qué pasa. Lo dijiste vos, no sí, lo dije yo. Se sigue quejando ella. Esto es la 90.1, esto es Radio Roja en vivo, aquí, con Maripi. Es el fuego, el fuego se pone así. Si uno le hace las preguntas correctas, hace el programa sola, pero bueno, es como que yo sería el operador nada más, pero bueno. A veces me equivoco por eso. Bueno, estuvo Cabandí en Córdoba, así luego de sobrevolar las zonas afectadas por los incendios forestales que aún se encuentran activos en el Valle de Punilla, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandí, describió como trágico, preocupante y dramático el cuadro de situación en la provincia de Córdoba. Es trágico lo que está pasando, ahora hay que concentrarse en terminar de apagar el fuego y luego implementar un ambicioso plan de reforestación para recuperar el bosque nativo, señaló Cabandí a los medios de prensa en el aeródromo de La Cumbre. Y agregó, el presidente Alberto Fernández habló con el gobernador Juan Schiaretti y se puso a disposición de la provincia. Se está trabajando de manera conjunta y mancomunada en Córdoba. Además, el ministro precisó que por intermedio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el gobierno nacional está desplegando en las provincias recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento de las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego. De la recorrida participó el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad, Gabriel Gasparuti, quien indicó que no es fácil apagar los incendios en el bosque nativo porque son fuegos de altura, por lo que la tarea de combate se puede realizar únicamente con aviones hidrantes. Por último, Cabandí reconoció el trabajo de los cientos de efectivos de bomberos voluntarios y brigadistas desplegados en la zona, al que calificó como excepcional. ¡Guau! Tenía que venir Cabandí para decirnos cómo era el trabajo de los bomberos y que esto era terrible. Menos mal que contamos con él. Menos mal que nos avivó, che. Sí, sí. Gracias, Juan, Bueno, vamos a ir una pausita musical, ¿te parece? Dale, dale. Y enseguida acá, volvemos. Bárbaro. Vamos a ir una pausita musical aquí en el Aguante Informativo Rojo y enseguida volvemos con más de todo esto que estamos hablando. Mi nombre es Cristian. Soy Raquel. Soy Sol. En este momento estoy trabajando. Escuchando unos tangos. Estoy almorzando en Molinari. Y me pregunto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, seguimos en El Aguante Informativo Rojo aquí en esta guardia de cenizas, ¿sí? Desde la radio, aquí esperando que el fuego termine, que se acaben estos incendios, ¿sí? Que nos arruinan todo el monte nativo, que matan animales, ¿sí? Y que lo único que pretenden es algún negocio inmobiliario, algún agronegocio, alguna mierda de esas que están queriendo hacer con esto, porque sabemos que estos incendios no son espontáneos, o sea, no son planificados por la madre naturaleza, digamos, son todos intencionales, ¿sí? Y no tienen ningún, no estamos hablando, como decíamos, y Maripi lo decía ayer muy claramente, no es un piromaníaco loco que se de repente tiene una cajita de fósforos y la gasta prendiendo pastizales, digamos, ¿no? Acá hay intenciones mucho más oscuras y mucho más macabras, ¿no? Que un loco prendiendo fuego la montaña, ¿no? O sea, estamos hablando de negocios, estamos hablando de dinero y de tierras, ¿sí? Que significan mucho dinero. Y eso nos preocupa porque no queda bosque nativo en Córdoba prácticamente. Ustedes saben que en Córdoba, de los últimos 100 años más o menos de bosque nativo, queda el 3% nada más. Y seguimos quemándolo. Horrible. Podemos ir pasando a algunos de los puntos de encuentro en Punilla para este sábado. Sábado 29, Punillazo, a las 11 de la mañana. Van saliendo los puntos. Rutas 38. En el Empalme Tanti, sí, la gente de Tanti. En el Empalme Pan de Azúcar en Cosquín. En Casa Grande, el Parador Central, kilómetro 47. Los semáforos de Huerta Grande. En Yardino, frente a la YPF. Y el semáforo Ruta 38 en Capilla del Monte. Bueno, de a poquito hay un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que es Punillazo 29 del 8. A quienes quieran formar parte para ir enterándose e ir organizando en su pueblo, pueden escribirnos al 3548-572403. 3548-572403, que es el teléfono de la radio. Y bueno, y a los teléfonos que nos consulten y nos pidan, les mando el enlace para unirse a este grupo para organizarnos para el sábado. ¿A qué hora es el sábado? ¿A las 11? Sábado 11 de la mañana en todo Punilla. Bueno, en muchos lugares de Córdoba. Pero acá no en Casa Grande, Punilla. ¿Dónde? En todos lados 11 de la mañana. Pero en Casa Grande es en la estación de ferrocarril. Puede ser estación de ferrocarril o puede ser enfrente en el Parador Central, según como veamos el tema de la ruta y eso, pero es uno enfrente de la otra, así que es lo mismo. Nos vamos a encontrar. En Mendoza se desarrolló la movilización contra el acuerdo con China. Estamos hablando del acuerdo de los cerdos, ¿no? De la factoría de cerdos que se quiere hacer. Si la marcha autoconvocada a nivel nacional bajo el lema basta de falsas soluciones ante el posible acuerdo China-Argentina, los incendios en el delta del Paraná, Córdoba y Catamarca, los intentos de avanzar con la megaminería en Mendoza y los proyectos inmobiliarios que pretenden instalar en la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, concentró en el kilómetro cero. La columna marchó por las calles de la ciudad hasta Casa de Gobierno. En las horas de la tarde del 25 de agosto, las calles de la ciudad quedaron colmadas de manifestantes. Desde la agrupación antiespecista de Mendoza, Nueva Ética, manifestaron. El motivo de la marcha fue para expresar nuestra opinión y malestar por el acuerdo porcino con China, un acuerdo que profundiza aún más un modelo de desigualdad en tomas de tierras de comunidades indígenas del campesinado. Un modelo que perpetúa la explotación y asesinato animal industrial y concentra la riqueza para solo unos pocos. Un modelo que utiliza nuestros recursos de la forma menos renovable y más contaminante que existe. este tipo de medidas extractivas son incluso inconstitucionales, dado que no respetan el principio de desarrollo sostenible del artículo 41. El artículo 41 dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Parece que no se lo acuerdan este artículo. Qué bárbaro. No queremos ser el matadero del mundo ni la cuna de nuevas pandemias. Reclamamos y necesitamos la transición urgente a un modelo agroecológico, soberano y sostenible. Exigimos frenar los desmontes, las quemas y el avance de la frontera agropecuaria. Basta de falsas soluciones. Ni la tierra, ni las mujeres, ni los animales somos objeto de consumo, ni territorio de dominio o conquista. La marcha fue convocada a nivel nacional por diferentes agrupaciones veganas, antiespecistas, ecofeministas, ambientalistas, entre otras, que se organizaron a través de un activismo participativo mediante las redes sociales. Bueno, estoy mirando a ver si hay alguna información más. Una nota muy interesante que está buena, que se la acerquen, si se quieren acercar, en la página del portal de UNRED, ¿sí? En unred.org. Tiene un montón de imágenes que están muy interesantes, sobre todo por las consignas, ¿no? De los carteles. Entren en la página. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con el caso de Cecilia Basaldúa. Un testigo vincula a la policía con el asesinato de Cecilia. Ayer estuvimos hablando un poquito de esto, pero bueno, mientras nosotros estábamos acá en el programa, hacía ratito nomás había terminado la conferencia de prensa. A cumplirse 4 meses del asesinato de la joven Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, Córdoba, su familia se constituyó en querellante, realizó una conferencia de prensa ayer, en la cual denunció la inacción de la justicia en el avance de la causa. Exigen que se amplíe la investigación a raíz de la aparición de un audio en el que una testigo señala la participación de policías locales en el femicidio. Ayer se cumplieron 4 meses de la desaparición seguida de muerte de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Cecilia era viajera y se había instalado en Capilla del Monte. El 5 de abril no se supo más de ella y comenzó su búsqueda. Tras estar 20 días desaparecida, el sábado 25 de abril, su cuerpo fue hallado sin vida cerca del basural de Capilla del Monte. A los 3 días, la Fiscalía ordenó la detención de Lucas Busto, un joven de la localidad, y hasta ahora la única línea de investigación que persigue la fiscal. La justicia lo acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa. Ayer, por la tarde, la familia de Cecilia, querellante en la causa junto a una mesa de trabajo local por el esclarecimiento del femicidio, ofrecieron una conferencia de prensa donde denunciaron la falta de acción en el avanzar de la investigación por parte de la Policía de Investigaciones y por parte de quien oficia como representante de la Fiscalía, la doctora Paula Kelm. Es importante dar a conocer que tanto la familia como el cuerpo de abogadas que acompaña el caso hemos mostrado disposición para avanzar en la causa a pesar del contexto de emergencia. Hemos acercado pruebas a la Fiscalía para avanzar en diferentes líneas de investigación, las cuales fueron desestimadas, argumentando con mentiras o evadiendo las demandas. Queremos manifestar que, a su vez, atravesamos grandes dificultades a la hora de ejercer la facultad de controlador a través de los peritos de parte sobre los registros periciales, explicaron. En la madrugada del sábado llegó a la redacción del medio Bamba Cop un audio relatado en primera persona donde una testigo aporta datos claves a la línea de investigación que lleva la querella. En el audio señala a los policías locales Ramón y Zárate y también denuncia a Mario Gabriel Mainardi, el dueño de la casa donde Cecilia estaba alojando y quien radicó la denuncia por la desaparición de Cecilia. Asimismo, involucra a una mujer de nombre Viviana, con quienes compartió una fiesta de la cual se la habían llevado. Ayer a las 17:30 horas, la familia de Cecilia realizó una conferencia de prensa virtual donde Pavón, abogada representante de los Basaldúa, dijo: "Convocamos a esta conferencia atento a lo que venimos reclamando, las demoras en la justicia, en las respuestas y en las pruebas. Hoy nos encontramos frente a un panorama donde no tenemos muchas respuestas sobre lo que pasó con Cecilia. Venimos manifestando desde el primer día una línea de investigación que desde la Fiscalía han desestimado por completo. Esta conferencia también es para eso, para reclamar que la justicia actúe con celeridad. Sabemos en concreto que Mainardi fue la última persona que vio a Cecilia viva. A partir de sus dichos en que surge la estigmatización de Cecilia en el expediente, donde se narran hechos con un perfil psicológico de ella. Esa es la falta de perspectiva de género de la justicia. Hablar de la psiquis de Cecilia poniendo la culpabilidad de nuevo en una persona en situación de violencia. Explicaron sobre la falta de perspectiva de género de los funcionarios de la justicia que intervienen en el caso. Continuaron: compartimos lo que decían las abogadas, nosotros vamos por la gente que la recibió a Cecilia, la gente que la tuvo en la casa, con el tipo que la vio por última vez. A esa gente no la han investigado como nosotros queremos, por eso estamos en desacuerdo con la fiscal. Nosotros vamos por el lado que siempre fuimos, justamente el relato del audio confirma más o menos lo que nosotros imaginamos que pasó con nuestra hija. Finalmente, en relación al audio proporcionado por la testigo, el equipo de trabajo manifestó que el sábado ingresó a la Fiscalía para que se realicen las pericias necesarias para corroborar la veracidad de su contenido. Explicaron que están trabajando en red con el Ministerio de la Mujer de la provincia, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y Ministerio de Derechos Humanos de la Nación para que la supuesta testigo pueda ser encontrada y tenga resguardo, acompañamiento y todo lo que requiera. Sin embargo, aún no recibieron respuesta por parte de la Fiscalía. Exigimos que se siga investigando y que se llegue hasta las últimas consecuencias". Bueno, esperamos lo mismo, esperamos que sea justicia de una vez, ¿sí? Y que bueno, que esta señora también, la fiscal Paula Kelm, sea investigada, ¿sí? Y que no pase como con la fiscal Hillman, que en lugar de sacarla del cargo y hacer algo con ella después del asesinato de Jorgito Reina, sí, se la ascendió y la mandaron a Córdoba, ¿no? Claro. Hacen estos movimientos, se tapan entre ellos toda su mugre y siguen trabajando. En los lugares donde nosotros buscamos justicia están los asesinos. Bueno, tenés para elegir, mirá. Es, decime. O a rodar mi vida o tráfico por Katmandú. Rápido. A rodar mi vida. Muy la bien. Vida. ¿No? Mi vida. ¿Mi vida? No la tuya, la mía. Bien. Vivo para ser. Soy Yasmín. Soy Sol. Soy Mica y estoy volviendo a casa. Estoy con mi gatita a los pies. Estoy en mi casa pintando. Cuidándonos de la pandemia. Pero, ¿y Facundo? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Facundo, ¿dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Muy bien, estamos aquí en este ya tercer bloque de El Aguante Informativo Rojo, aquí por radioroja.com.ar, por la 90.1. Sí, siguiendo muy de cerca lo que está pasando con los incendios aquí. Aquí nomás, acá enfrente en la montaña tenemos un incendio que, bueno, ahora tenemos que salir solamente a mirar a ver qué pasa. Pero sabemos que está bastante controlada la cosa, por lo menos la información que tenemos hasta el momento. Es de que, bueno, se había avivado un poquito el fuego, esos troncos, esa guardia de ceniza que se hizo durante todo el día. Parece que, bueno, está dando sus frutos en el sentido del control que hay sobre el fuego, digamos, aparentemente. Sí, muchas vecinas y vecinos trabajando ya desde anoche, que bueno, que hasta tarde, anoche es tarde, estuvieron ahí en Villa Panamericana, cerca del basural, y bueno, con sus cortafuegos y con sus cuerpos estuvieron ahí trabajando para que esto amaine un poquito hoy y ayudar un poco en eso a los bomberos. Recién se veían algunos foquitos antes de que entremos acá a la radio. Decían que desde el Mariano Max se veían algunos focos hacia este lado, pero bueno, ahora estamos acá adentro y nos está llegando noticias de algo diferente, así que imagino que seguimos en la misma. Bien. Bueno, nos vamos a Catamarca. Una ONG canadiense apoya el reclamo antiminero de la Asamblea del Algarrobo. Nos tiene que venir a decir de afuera lo que pasa, como lo que está bien y lo que está mal, para que acá se nos demos cuenta a veces. Nos pasa eso, no sé por qué, pero la ONG Mining Watch, ¿sí?, Canadá, brindó su apoyo al reclamo antiminero de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, en una carta enviada a la Cámara Segunda de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minas, ¿sí?, quienes deben decidir sobre un recurso de amparo de la organización ambiental presentado en 2010 para defender al Nevado de Aconquija del proyecto minero Agua Rica de la empresa Yamaga Gold. Un amparo que, tras varios años y una apelación de la empresa minera, se encuentra a la espera de una resolución de los jueces. A través de la resolución que ustedes dicten, pueden impedir que se contamine y destruyan los glaciares y el ambiente periglaciar que nutren de agua al río, que a su vez es el que provee de agua potable a la población de Andalgalá. Sostienen en su carta de la ONG canadiense. Desde el Algarrobo resaltan la importancia del apoyo porque implica que en el país de origen de estas empresas transnacionales hay mucha gente que conoce y valora nuestra lucha, dándonos fuerza y apoyo para seguir adelante en pos de la protección de nuestros derechos humanos. El día lunes 10 de agosto hemos recibido una gran noticia, o una grata noticia, de apoyo a nuestro reclamo desde Canadá, expresó en un comunicado público en su sitio de Facebook la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá de Catamarca, ¿sí? Estamos hablando de la ONG Mining Watch Canadá, la que le envió una carta a los miembros de la Cámara 2 de Apelaciones Civil, como les contábamos. ¿Sí? Asimismo, la organización agregó que en marzo del 2016, luego de haber sido rechazados en todas las instancias judiciales de la provincia y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta dispuso que se dicte un nuevo fallo acorde a derecho, ya que los jueces provinciales habían vulnerado los derechos de los andalgalenses. Sí, cumpliendo la orden de la Comisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez de la segunda circunscripción de Andalgalá dictó la suspensión de explotación y le ordenó a la policía de la provincia que verificara que el yacimiento minero no se explote. Posteriormente, el juez Cesenarro decidió abrir el expediente a prueba, es decir, que las partes aporten todas las pruebas que poseen para fundamentar cada posición. Por lo que desde nuestra asamblea se aportó la documentación en la que el Estado Nacional, ¿sí?, y Municipal reconoce la existencia de glaciares y ambiente periglaciar en el Nevado de la Conquija, como así también gran biodiversidad protegida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y entre otras pruebas. En la misma línea, la Asamblea del Algarrobo amplió. A pesar de esto, la empresa minera Yamana Gold se opuso a la apertura a prueba y solicitó que se deje sin efecto el amparo ambiental, argumentando que el proyecto minero Agua Rica, que había sido aprobado en marzo de 2009, ya no existía más. Cuando en realidad el proyecto existe y está emplazado en el mismo lugar, solo que ha cambiado de nombre. Como el juez no hizo lugar al pedido de la empresa minera, la misma presentó una apelación. Es por eso que hoy nuestro amparo se encuentra a la espera de una resolución de los jueces de la Cámara 2. En la carta firmada por Kristen Francescone, cogerente y coordinadora del programa América Latina de Mining Watch Canadá, la ONG canadiense plantea a los jueces: lamentablemente, después de 20 años de experiencia, podemos afirmar que no existen empresas canadienses responsables, ya que hay mucha documentación que demuestra cómo las empresas contaminan el medio ambiente y violan los derechos humanos de una manera sistemática. En esa línea, apuntan contra la responsabilidad de los jueces por la decisión que pudieran adoptar. A través de la resolución en que ustedes dicten, pueden impedir que se contamine y destruyan los glaciares y ambiente periglaciar. Nutren de agua al río, que a su vez es el que provee de agua potable a la población de Andalgalá. Finalmente, la organización ambientalista resaltó la importancia del apoyo de la ONG canadiense porque implica que en el país de origen de estas empresas transnacionales hay mucha gente que conoce y valora nuestra lucha y dándonos fuerza y apoyo para seguir adelante en pos de la protección de nuestros derechos humanos. Bueno, sería bueno, ya siendo, faltando dos minutitos nada más, hacer un repaso de lo del sábado y contar también, porque nos van llegando mensajes de gente que no conoce acá el lugar, o que son de acá de Córdoba, pero de otros lugares, y que no está llegando el fuego a las casas. Así que por ese lado... Claro, sí, sí, ahí me preguntaron también. Se queden tranquilos, claro. Que bueno, que si bien para nosotros, bueno, y para todos, ¿no?, es un horror lo que está sucediendo, a las casas no está llegando, está lejos de las casas. Ayer, después del programa, me escribió una chica de San Marcos, a la que Dani, bueno, le pasó el teléfono nuestro, sabiendo que le vamos a contestar siempre que lo necesiten y que nada, que no hay ningún problema con eso. Tiene a su hermano y a su cuñada acá en Casa Grande, querían saber, pero bueno, su hermano está cerca del río, allá por de este lado, del lado nuestro, del lado del río no es del lado de enfrente. Es muy raro que ese fuego llegue a pasar y que llegue y que encima cruce la ruta, ¿sí? Está alto, digamos, está alto en la montaña. Bueno, en un momento llegó al basural, pero cerca del basural tampoco, por suerte, tampoco hay casas. Así que bueno, desde el lado de lo que son los seres humanos, estamos tranquilos, ¿sí? Si bien estamos perdiendo todo el monte con sus animales, con todo lo que eso significa, igual que vaquerías, que es un desastre ecológico lo que está sucediendo, pero las casas por ahora estamos a salvo, digamos. Y bueno, repasamos un poquito. Este sábado 29/8 a las 11 horas nos vamos a estar juntando en los diferentes puntos acá, bueno, en varios lados de Córdoba, ¿no? Pero hago un repasito ahora de Punilla. Bueno, en Casa Grande va a ser en el Parador Central o enfrente, sí, que es la estación de tren. Y ya les digo, antes que se nos termine el programa, acá vamos. En el Empalme Tanti, en el Empalme de Vialet, en el Empalme Pan de Azúcar en Cosquín, Casa Grande Parador Central, semáforos de Huerta Grande, Giardino frente a la YPF y semáforo de Ruta 38 en Capilla. Decían tal vez, pero todavía no está confirmado, que Valle Hermoso y La Falda unifican en la entrada del cuadrado, pero bueno, todavía ese no está confirmado exactamente el punto, ¿sí? Bueno, muy bien, están los lugares ahí tirados. Así que sí, los lugares están. Y bueno, y eso, si necesitan y quieren entrar al grupo de organización, que es Punillazo 29/8, pueden escribirnos mensajito de texto, no, perdón, por WhatsApp, al 3548-572403. 3548-572403 es el teléfono de Radio Hoja, de Radio Roja. Nos mandan un WhatsApp ahí y los unimos al grupo para que estén dentro de la organización. Muy bien. Bueno, y para terminar, nomás como para irme, les cuento que hoy empezaba hacia el 17 encuentro de la comunicación alternativa y popular que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, y a falta de su encuentro presencial que hace todos los años en alguna localidad de algún lugar del país, que este año correspondía hacerlo en Varela, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que no se pudo hacer, obviamente por las razones que todos conocemos. Bueno, hoy empezó, de hecho en este momento se está dando, ¿sí? Hoy no pudimos, nos pareció importante hacer el programa porque queríamos actualizar información de incendios y de ese tipo de cosas. El viernes posiblemente es la segunda jornada, empieza a las 18 horas, hay una conferencia muy interesante para que te cuelgues si querés, Resistencia Feminista y Comunicación en Pandemia, Eva Serrano, Anita Pouchard y Paula Lorenzo, ¿sí? van a estar, digamos... en Instagram, en un vivo de Instagram, desde del Instagram de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la RNMA. Sí, eso va a ser hasta las 20, y a las 20 va a haber otra conferencia que va a ser una comunicación sobre la comunicación antirrepresiva. Con o sin pandemia, la policía reprime, desaparece y mata. Les nombro a algunos de los que van a estar presentes: Eduardo Soares, de Gremial de Abogados; Oscar Castelnovo, de la Agencia para la Libertad; Ana Morales, hermana de Magalí Morales; Cintia Ledesma y Daniel Ortiz, de Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. Sí, un panel que va a salir por YouTube, por el YouTube de la RNMA y por la página web de la RNMA, rnma.org.ar. ¿Sí? Y el sábado voy a estar yo también ahí en un panel que se va a hacer a partir de las 16 horas, ¿sí? De experiencias de software libre, ¿sí? Charles Escobar, del proyecto G-Radio, de Javier Obregón, desde el proyecto Ethertix, y Fauno, sí, del proyecto Suti Web, van a estar contándonos de sus proyectos, por supuesto, de software libre. Y bueno, va a haber algún debate ahí seguramente que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el software libre y la cuestión política del software libre. ¿Sí? Un conversatorio que va a salir por una página que va del Partido Pirata, rnma.partidopirata.com.ar, y por la web de la RNMA también, ¿sí? A las 19 horas del mismo sábado va a haber revueltas populares en la región y disputa comunicativa, un repaso de los conflictos más relevantes y el rol de los medios alternativos. ¿Sí? Luis Polo, de la Señal 3 de la Victoria de Chile; Juan Mamani, de Comunicador Social de los Pueblos Originarios y Campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia; Eduardo Viriganti, de la FM del Carmen, de Red de Medios Uruguayos, de la RUMA; y Andrés Tapia, prensa de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana. ¿Sí? Un panel por la rnma.org y por Facebook Live. ¿Sí? Así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Mucha gente hablando de cosas muy interesantes. Nos vamos, Maripi. Nos vamos hasta mañana. Mañana es jueves. ¿No? El viernes seguramente. Mañana tenemos. Lo que les decía, el viernes seguramente vamos a hacer que. Vamos a trocar programa por conferencias. Vamos a tirar las conferencias en vivo. Ajá. Viernes y el sábado también. Van a salir por la radio, buenísimo, por la radio de la RNMA, pero el jueves, que no hay conferencias, vamos a estar en vivo, o sea, mañana. Claro, mañana estamos, ¿sí?, en vivo. Mañana estamos en vivo ya contando lo último que podamos saber sobre toda esta movida de incendios y, bueno, y la organización para salir el sábado a las rutas. El aguante informativo rojo. 3.